La base musical, conocida simplemente como La Base, es una banda icónica de cumbia villera formada en 2002 en el Gran Buenos Aires. Su estilo, denominado cumbia base, combina bases electrónicas con letras que reflejan la cultura popular de los barrios, evitando temas de delincuencia pero incluyendo referencias al consumo de drogas. Este enfoque los posicionó como una propuesta única dentro del género. Fundada bajo la dirección de Néstor Jeringa Bordiola como cantante y tecladista, y Rubén Cartucho Ponce como animador, la banda contó con la producción de Oscar Belondi y Andrés de J. Andy Arenas, figuras clave en el auge de la cumbia villera. Su álbum debut, Parulo, 2003, incluyó éxitos como Sabrosón, Muchacha Sola, Boom Boom y Culito Patras, logrando disco de oro y marcando un hito con su presentación en el Estadio Luna Park. En 2004, lanzaron Inimitable, un álbum en vivo que consolidó su popularidad en la escena tropical. Sin embargo, en 2005, la salida de Néstor Bordiola para iniciar su carrera como solista con Néstor en Bloque marcó un cambio significativo en la banda. Sebastián Valdés, es bajista de Guacho, asumió el rol de vocalista, y en 2006 lanzaron Más Sólida, con nuevas versiones de sus éxitos y temas inéditos como Cariñito y Me Enamoré Otra Vez. Con el tiempo, la base ha enfrentado múltiples cambios en su formación, manteniéndose activa y adaptándose a las tendencias del género. Aunque su impacto inicial no se ha replicado, su legado perdura en la cumbia villera, y temas como Sabrosón siguen siendo clásicos en fiestas y eventos. Actualmente, liderada por Gonzalo Salinas, la base continúa conectando con su público a través de presentaciones en vivo y plataformas digitales, donde sus éxitos históricos siguen acumulando reproducciones. Aunque su actividad es menos frecuente que en su apogeo, la banda permanece como un referente importante en la cumbia villera argentina. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.